Con ustedes del Santo Evangelio según San Juan. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Este es el testimonio que dio Juan el Bautista cuando los judíos se enviaron desde Jerusalén a unos sacerdotes levitas para preguntarle: ¿quién eres tú? Él reconoció y no negó quién era. Él afirmó: yo no soy el Mesías. De nuevo le preguntaron: ¿quién eres pues? ¿Eres Elías? Él le respondió: no lo soy. ¿Eres el profeta? Respondió: no. Le dijeron: entonces, dinos quién eres para poder llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan le contestó: yo soy la voz que grita en el desierto. Enderecen el camino del Señor, como anunció el profeta Isaías. Los enviados que pertenecían a la secta de los fariseos le preguntaron: entonces, ¿por qué bautizas si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió: yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno al que ustedes no conocen, alguien que viene detrás de mí, a quien yo no soy digno de desatarle las correas de sus sandalias. Esto sucedió en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde Juan bautizaba. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estamos en este domingo de gaudete, de gozo, que hay como una especie de descanso por tanta penitencia que venimos haciendo, como en Cuaresma. Hay un domingo que se llama así, porque es un domingo como de tomar un poquito de respiro a tanta penitencia, sacrificios que venimos haciendo. Y son sacrificios que los ponemos en una urna ahí atrás que dice ofrendas y sacrificios. Se meten papelitos con lo que vamos haciendo para entregar en el momento de las ofrendas y llevarlas al altar y unir el sacrificio nuestro al sacrificio de Cristo. Tiene su importancia enorme, no dejamos de hacerlo a eso, sobre todo en tiempo de Adviento. Y la Iglesia nos presenta en este domingo este pasaje de San Juan Bautista. San Juan Bautista, el hombre misterioso, el hombre penitente, el hombre totalmente desprendido de sí mismo, ante todo desprendido de sí mismo, de su propia voluntad, de sus propios gustos y caprichos, con una fe inquebrantable, con una fe robusta, vivía para la eternidad, no vivía para este mundo. Estaba en este mundo viviendo, pero no vivía para este mundo. Tenía puesto el corazón y la mente en la vida eterna, como deberíamos hacer nosotros en este corto paso por esta vida, que es un sueño, que es un soplo, que se va y pasa como un relámpago. Y entonces, de esa manera, vamos a tener sabiduría para vivir. ¿Quién es el que vive bien? El que no se apega a las cosas de la tierra, que es capaz de desprenderse, el que tiene un corazón libre, que puede hacer lo que ve que está correcto en cada momento. Quien no lo tiene libre, ese sufre. Quien no tiene el corazón libre, lo esclaviza. Y entonces sufre. porque lo tiene puesto en la tierra. Y en este tiempo de Adviento el Señor quiere que saquemos el corazón de la tierra, que lo pongamos en el cielo. En el cielo es ese niño que nace, ese es el cielo que nace, el cielo que baja a la tierra pasando por otro cielo que es María, y nos quiere llevar al cielo pasando por el cielo de María a la eternidad. También el mismo movimiento que hace el cielo, que pasa por otro cielo antes de tocar la tierra, es el movimiento que nos pide Jesús que hagamos. San Juan Bautista, entonces, el hombre que prepara la venida de Jesús, misterioso, se alimentaba de langostas, miel silvestre, se vestía de piel de camello, era hacer penitencia porque eso pica en el cuerpo. Y en el desierto, con el sol, eso da un calor muy fuerte y es muy incómodo. Él lo hacía. ¿Con qué necesidad? Es el amor de Dios que lo mueve y lo impulsa a hacer eso por amor a su Dios, por la conversión de los pecadores, porque sabe lo que significa un alma. No solamente San Juan Bautista hablaba que hay que convertirse, él era el primer convertido. San Juan Bautista no solamente bautizaba, sino que se desvivía realmente para que se convierta un alma a Dios, porque valoraba un alma, sabía lo que significaba el precio de esa alma, porque conocía muy bien el profeta Isaías, donde se relata allí que el Mesías que iba a venir iba a ser crucificado, iba a sufrir toda especie de ignominia, le iban a taladrar las manos y los pies, lo iban a abandonar, lo iban a traicionar, lo iban a vender por 20 monedas, por 30 monedas, como dice la escritura. Entonces, San Juan Bautista vivía las escrituras intensamente. Otra de las cosas que proponemos para este tiempo de Adviento, la lectura de los evangelios, leer y meditar los evangelios, porque si no, no voy a poder amar a Jesús si no lo conozco, ¿verdad? Entonces, ante este misterio de quién es este personaje, se acercan unos levitas, unos sacerdotes y levitas a preguntarle, ¿quién eres tú? ¿Acaso tú eres? Él enseguida dijo, yo no soy el Mesías. Lo primero que hace San Juan Bautista es decir lo que él no es. Después va a decir lo que es, pero primero va a decir, no soy esto, no soy esto, no soy esto. Porque nosotros no somos. Dios es el único que es, que tiene la existencia por sí mismo. Nosotros no somos por sí mismos. Nosotros participamos de la existencia porque participamos del ser de Dios. Entonces él dice, yo no soy esto, esto, yo soy nada. Le dijo Jesús a Santa Catalina de Siena, tú eres la que no eres, yo soy el que soy. Y eso es lo que San Juan Bautista tenía en su corazón y en su mente. Él sabía que no era y que solamente el que venía detrás es el que es. Por eso dice, no, yo no soy el Mesías. ¿Quién eres pues? ¿Eres Elías? Él respondió, no lo soy. Dejaba la incógnita. ¿Eres el profeta? No. Le dijeron, entonces, dinos quién eres para poder llevar una respuesta. ¿Qué dices de ti mismo? ¿Qué pregunta? Porque Jesús una vez dijo otra cosa. Le preguntó a los apóstoles, ¿qué dice la gente de mí? Pero también San Juan Bautista nos dice, ¿y qué dices tú de ti mismo? Dos cosas que nos tenemos que preguntar. Las dos son importantes. ¿Quiénes somos nosotros y quién es Dios para nosotros? Son dos preguntas que las tenemos que hacer permanentemente a lo largo de la vida. ¿Quién es Jesús para mí y quién soy yo para mí mismo? ¿Qué es la humildad? Es dar una respuesta adecuada y correcta de lo que yo soy en sí mismo, ¿eh? O para mí. Ahí nos damos cuenta quién es el humilde. El humilde sabe que uno no es por sí mismo. Yo no puedo existir por mí. No me di yo la propia existencia. Ni siquiera mis papás me dieron la propia existencia solitos. Necesitaron la intervención de Dios que infunde un alma y da vida. Porque si mis papás me fabricaron, cuando yo me enferme, ellos puedan arreglarme. Y si me llego a morir, me pueden volver a fabricar. Si realmente ellos son la causa eficiente principal de mi existencia, entonces no hay problema cuando muere un hijo, porque los papás lo vuelven a hacer. No, son instrumentos, no pueden hacer nada, no pueden devolverle la vida al hijo, porque fueron instrumentos, ni se la dieron completamente, ni se la pueden volver a dar completamente, solo son colaboradores de la vida, como el sacerdote no es el que da vida, es el colaborador para que Dios, a través de su gracia, dé la vida eterna a las personas. ¿Quién eres tú para ti mismo? ¿Quiénes somos nosotros? Criaturas insignificantes. No podemos hacer nada por nosotros mismos. Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. ¿Quién soy yo? Pensémoslo, porque en este tiempo de Adviento, el pensar quién soy yo me puede llevar a la humildad necesaria para que este niño pueda nacer en mi corazón. ¿Cuánta prepotencia en el mundo? Porque las personas se creen más de lo que son. Nos creemos más de lo que somos. Tampoco, ¿y cuánta depresión? ¿Cuánta angustia de muchos porque se creen menos de lo que son? No hay que creerse más, tampoco menos. ¿Quién es el que se cree menos de lo que es? El que no sabe ni acepta que es hijo de Dios. El que no sabe ni acepta que está llamado a la eternidad, ese se va a deprimir, ese va a vivir angustiado, deprimido. No, soy hijo de Dios, heredero del cielo, pero no por mérito mío, sino que es puro don de Dios. Y ahí viene la humildad. Yo por mí no soy nada, yo no puedo ganarme el cielo por mí mismo. Yo no puedo redimirme, yo no puedo resucitar como ha hecho Jesús. Él me va a resucitar a mí. Esa es la humildad. Y entonces, si fuéramos humildes verdaderamente, ¿cómo nos llevaríamos de bien entre nosotros? Esposo con esposa, esposa con esposo. Papás con hijos, hijos con papás. Amigos, hermanos, parientes, vecinos, compañeros de trabajos, etc. Qué bien que nos llevaríamos si realmente admitiéramos lo que somos. Y responde San Juan Bautista, yo, dice, soy la voz que grita en el desierto. Soy una voz nada más. No soy la palabra. ¿Quién es la palabra? Dios. La palabra es el Hijo de Dios que se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y el Verbo se hizo carne, la palabra de Dios. Es Cristo. Él es solo la voz, es el sonido. Pero ¿qué es el sonido si no tiene una articulación de palabra? Solo gime. Ah, ese sonido, pero no es palabra. Entonces, para poder pronunciar palabra necesito del sonido, del instrumento, que son las cuerdas vocales, que me permiten articular palabras que salen del pensamiento, porque las palabras expresan lo que uno está pensando o el pensamiento de otro. Entonces, fíjense la humildad de San Juan Bautista. Yo soy la voz nada más que grita en el desierto. Es una ironía también de... Cierto que estaba en el desierto, pero como nadie le escuchaba y predicaba la conversión y nadie le escuchaba, soy la voz que grita en el desierto porque nadie me escucha. También es una ironía de San Juan Bautista. Estoy gritando, pero nadie escucha. Yo soy la voz que grita en el desierto de tu corazón, porque no escuchas, solo oyes, pero no escuchas. Juan le contestó, yo soy la voz que grita en el desierto, enderecen el camino del Señor, por favor, porque estoy gritando en un desierto. Entonces, ¿por qué bautizas si no eres el Mesías? Si no eres el profeta, yo bautizo con agua, pero el que viene detrás de mí bautizará en el Espíritu Santo y en fuego. Yo no soy digno de desatarle las correas de la sandalia al que viene detrás. Miren la humildad. Él nos está enseñando la humildad. Y entonces, para las personas que se sientan un poco abatidas, disminuidas, deprimidas, pensemos. ¿Quiénes somos? En la primera lectura nos dicen quiénes somos, si prestamos atención. Primera lectura de Isaías. Dice así: me alegro en el Señor con toda el alma y me lleno de júbilo en mi Dios, porque me revistió con vestiduras de salvación. Eso soy. Soy un ser revestido por Cristo. Y me cubrió con un manto de justicia, como el novio que se pone la corona, como la novia que se adorna con sus joyas, así como la tierra echa sus brotes y el jardín hace germinar lo sembrado en él, así el Señor hará brotar la justicia y la alabanza ante todas las naciones. Eso soy yo, como el novio que está embellecido, que le ponen la corona. Me ha revestido, Dios, Cristo me ha revestido. Eso soy, pero por mí mismo nada soy. Pero miren lo que soy en Cristo. ¿Y qué debemos hacer? También está. Esto es lo que yo soy. ¿Qué debemos hacer? Está en la segunda lectura que hemos escuchado. Hermanos, dice San Pablo, vivan siempre alegres, oren sin cesar, den gracias en toda ocasión. Pues esto es lo que Dios quiere de ustedes en Cristo Jesús. No impidan la acción del Espíritu Santo. Esto es lo que tenemos que hacer en este tiempo de Adviento y para seguir haciéndolo siempre. Pero en este tiempo de gracia especial, donde todo es un poquito más fácil porque está la gracia para eso, debemos aprovecharlo. No dejemos pasar en vano el tiempo de Adviento como el mundo deja pasar en vano, porque el tiempo de Adviento al mundo no le dice nada. ¿Qué le dice el Adviento a un supermercado? ¿Qué le dice la fiesta de la Navidad? Oh, le dice mucho, le dice dólares, dólares, dólares, ventas, consumismo. Ah, la Navidad sí, pero el Adviento no le dice nada, porque hay que ser austeros, hay que ser penitentes, hay que ayunar, hay que hacer más oración, y eso el supermercado no le dice nada ni al mundo, ni al supermundo, ni al supermercado, ni al superconsumismo. No le dice nada eso. A nosotros cristianos nos dice mucho el Adviento. Estamos esperando. Y es una espera cierta, una espera gozosa, porque no solamente estamos esperando a Jesús que va a nacer de nuevo con todas las gracias que ya ha tenido en ese momento, sino que estamos esperando que venga por segunda vez. Y esta espera del nacimiento es un entrenamiento que hacemos cada año para estar prontos a la espera y al encuentro de la segunda venida con Jesús, y es un entrenamiento para estar permanentemente recibiendo la gracia en el corazón, la gracia de conversión. Cada vez que uno hace un acto de amor, aumenta la gracia y se hace nueva todas las cosas dentro de uno, principalmente se aumenta la presencia de Dios. Y estando Dios presente más íntimamente y más profundamente, todas las cosas se me hacen nuevas. Todo se me hace nuevo, porque Dios está con más intensidad presente en mí. Les propongo entonces ponernos firmes en los días que faltan para el nacimiento. Ahora han pasado las fiestas tan lindas de la Virgen. La Iglesia nos mete en dos fiestas muy hermosas, como el 8 de diciembre, la Inmaculada, y la Virgen de Guadalupe. Estamos envueltos en María, como Cristo estaba envuelto por la presencia de María en su seno y en su corazón. Estamos rodeados de María, pero ahora lentamente María nos va mostrando el fruto bendito de su vientre, y lo va a mostrar porque va a salir de ella y va a ser entregado. Es un niño entregado, entregado y muerto en cruz. Es entregado para que lo ama, para que lo llevemos a la cruz. La Virgen lo entrega para que los hombres lo crucifiquen, porque está dentro del plan de Dios. Es la ofrenda más grande que hace esta mujer. Ella sabe perfectamente quién es ese niño, sabe y conoce perfectamente las profecías de Isaías, donde ese niño va a ser demolido, despreciado, humillado, abatido, y iba a pender en la cruz, maldito, ser maldito a los ojos del mundo. Humillado, iban a ser en Belén, iban a ser pobre, humilde, donde toda el odio y la descarga de los hombres va contra él. Y es más, él va a asumir todos nuestros pecados, como si fuera una bolsa de pecados, para no decir una palabra más fuerte, porque en realidad debería ser un basurero de pecados. Fíjense la humillación de Cristo, hacerse basura, basurero de basura, sin haber cometido él jamás un pecado, sin ser él basura, sí recoge a cada uno de nosotros llenos de basura, de pecado, para no decir una expresión mucho más fuerte. Pero Cristo asume la cloaca, todo lo que una cloaca asume, todo el pecado, toda la inmundicia nuestra, Él la carga sin haber cometido jamás y sin ser Él eso, pero lo asume, lo incorpora para llevarlo a la cruz y destruirlo en la cruz por amor. Es el amor que destruye el pecado, no es el sufrimiento solo, no. Porque no somos masoquistas, ni Dios es masoquista, ni jamás Dios quiso que el hombre sufriera por sufrir. El sufrimiento tiene que siempre estar unido al amor. Por eso una persona que sufre y no lo hace por amor es la persona más desdichada del mundo y la que más apartada queda de Dios. Porque Dios jamás quiere que una persona sufra por sufrir. En cambio, una persona que sufre y ofrece su sufrimiento es la persona más cercana de Dios, porque se hace como Dios. Se hace el hombre de sufrimiento, pero sufrimiento por amor. Es el amor la forma o la causa formal, es lo que invade o lo que impregna a Cristo, el amor. Y entonces el sufrimiento ese sella el amor. Pero si lo desprendemos, si queremos solo amor sin sufrimiento, no somos católicos. Y si queremos un sufrimiento sin amor, tampoco somos católicos. Las dos cosas van íntimamente unidas, como el cuerpo y el alma. Entonces, si solo queremos amar sin sufrimiento, es una gran mentira y una falsedad. Le van a vender un taco y cuando lo quieran morder es una ilusión. Le van a regalar un pastel y abajo es un globo vacío de aire. Eso es el amor sin el sufrimiento, el dolor y la cruz. Y también el sufrimiento solo sin el amor, eso es masoquismo. Eso lo intenta hacer el demonio cuando se posesiona de una persona. Eso es lo que el demonio desea de cada uno de nosotros, que suframos. Pero cuando nosotros unimos el sufrimiento al amor, se produce el acto más hermoso, como cuando Dios se unió en matrimonio a la naturaleza humana de María. Y de la unión entre la naturaleza divina y humana nació Cristo, que es el matrimonio entre la naturaleza divina y humana, se produce. Si nosotros en el sufrimiento unimos el amor y el amor al sufrimiento, se produce esa belleza que es redentora. A mí me redime el amor con el sufrimiento y el sufrimiento con el amor juntos, pero no me redime cuando los separo. Vamos a pedir entonces que San Juan Bautista, este hombre penitente, enamoradísimo de Dios, nos conceda la gracia en este día de entender el misterio del dolor, el misterio del amor, unidos, como Jesús nos ha enseñado. El que quiere ser mi discípulo, cargue la cruz y sígame. Si a mí me persiguieron, a ustedes también lo perseguirán, porque no es más grande el discípulo que el maestro. Si a mí me hicieron estas cosas, mucho más a ustedes. Vamos a pedir entonces esta gracia de que San Juan Bautista sea para nosotros el modelo de preparación para llegar a Jesús en este Adviento, conociéndonos a nosotros mismos, reconociendo lo que somos y reconociendo lo que Dios ha hecho en nosotros, preparándonos, como dice aquí San Pablo, vivamos viviendo alegres porque es una penitencia alegre, gozosa, orando sin cesar. Demos gracias en toda ocasión, ser agradecidos, pues esto es lo que Dios quiere de ustedes. No impidan la acción del Espíritu Santo. Pedimos esta gracia, que así sea.